quiero vivir. Y mi forma de pensar, porque mi nena contigo me quiere yo casar. El juego y el vicio tengo que dejar, porque si no, mi nena me vas a abandonar. Mi nena, yo por ti voy a cambiar. Mi nena, yo me voy a cambiar.